Bueno, mira, una reunión que tuvo dos partes, si se puede decir. La verdad que el gremio, con muchos argumentos y con seriedad, vino a plantear su posición, su visión sobre el tema de que los jubilados participen de la paritaria. Nosotros, de nuestro lado, tratando de explicar que lo que se sacó fue una resolución pidiéndole al Ejecutivo que vea la posibilidad de incorporarlo a la discusión. No, sin ninguna intencionalidad de pasar por arriba de ninguna ley, conocemos la ley, los jubilados municipales también la conocen, por lo cual nosotros, como ha pasado en otros municipios, planteamos que fueran parte de esta discusión, de este debate cuando se abre la paritaria. Así que una charla amena y un intercambio interesante que está bueno tener, y que fortalece la democracia. Nosotros, nuestro hilo conductor es el diálogo y lo hemos planteado siempre, así que interesante hasta ahí. Posteriormente el oficialismo por ahí tuvo algún tipo de frase para mí desafortunada de querer marcar delante de los gremios o de insinuar que había algún tipo de mala intención de nuestro lado, lo cual están totalmente en desacuerdo. Y bueno, en esa parte, que es la segunda parte, por eso te decía que para mí se dividió en dos partes la reunión, no fue tan productiva, pero bueno, claramente también aceptamos el debate y marcamos nuestra posición, que es clara y que sostenemos lo que se ha legislado. La segunda parte, estos cruces, ¿por qué se dieron entre ustedes y el oficialismo? ¿En base a qué era la discusión ahora? No, el oficialismo plantea de que eso se había redactado mal de alguna manera, que tenía formato de ordenanza, de que nosotros queríamos de alguna manera imponer, cuando sabe bien y conoce el oficialismo, porque de hecho ha hecho uso de las herramientas del legislativo a sus anchas, porque convengamos que a lo largo de 17, 18 años de gobierno, que yo tenga uso de razón, es la primera votación que pierde, así que en todas las demás que ha ganado, ha hecho uso a sus anchas de la redacción y de todo lo que podía y consideraba. Entonces, en el primer proyecto que no tiene la fortuna de aprobar, de alguna manera se mal predispuso y bueno, se acaloró un poco la reunión en ese sentido, pero me parece, me quedo un poco con la primera parte, me quedo con que los gremios, y con que se haya generado un poco este debate también, que por ahí también era un poco la intención del proyecto, de poner en visibilidad la cuestión de los jubilados. El oficialismo dice que nosotros de alguna manera con esto provocamos que los jubilados estén en la puerta del municipio reclamando, cuando hace 2 años por lo menos que están en la puerta del municipio reclamando. Así que si sirve para visibilizar el reclamo y para sostenerlo, bienvenido sea. Para el que por ahí mucho no entiende o no sabe cómo sigue el tema, el proyecto de resolución fue aprobado. Estas reuniones no tienen intervención sobre ese proyecto que estuvo aprobado. ¿Cómo sigue el tema? No, en absoluto. Eso está sancionado y está aprobado. El tema sigue. Habría que conocer la posición del Ejecutivo Municipal. Con respecto a esto, se ha charlado con los gremios de la posibilidad de sentar a los jubilados. ¿Qué opina? ¿Qué opina con respecto al tema? Y bueno, si la paritaria está abierta, cosa que desconocemos, si está abierta o se va a abrir, a ver si ellos consideran la posibilidad de poder hacerlos parte de que escuchen, de que vean, de que estén presentes de cómo se discuten los salarios municipales y de cómo se defienden los derechos de trabajadores municipales, como que repercuten directamente sobre las jubilaciones, ¿no? Convengamos que en base al aumento que reciben los municipales, los jubilados reciben su jubilación, así que tiene que seguir por ese lado. Después nosotros estamos abiertos a dialogar con todo el mundo. Ahora tienen un pedido de una reunión de ATE, ¿no? También ATE pidió una reunión, la cual estamos esperando para poder concretarla. Esta semana se trata la rendición de cuentas del jueves, pero creo que la brevedad también, como se le dio a la reunión con Fesimugo, se reciba ATE, escuchemos todas las campanas, y un poco creo que está logrado también parcialmente la intención del proyecto, poner en debate y en discusión la cuestión de los jubilados municipales y la problemática grave que tiene, porque un poco se trató también de la discusión con el oficialismo, o sea, hay una indignación generalizada, en la que nosotros, como radicalismo, también formamos parte e intentamos que se apruebe un aumento el otro día en la Cámara de Diputados, que se cayó la sesión, con los jubilados de ANSES. Pero con los jubilados municipales, que en muchos casos cobran la mitad que un jubilado que de ANSES que cobra la mínima, pareciera que del bloque del oficialismo le parece mal que haya un reclamo. Entonces, yo creo que hay que ser consecuente con lo que uno piensa, con lo que uno defiende, indistintamente si las presiones tocan o no. Para eso se trabaja, y si uno se postula y se trata de participar en política para mejorar estas cosas y para asumir la responsabilidad. Dijiste rendición de cuentas. ¿Cómo avisorás que puede ser ese debate y esa discusión el próximo jueves? Bueno, la rendición de cuentas yo creo que trae una lógica marcada a lo largo de todos estos años, donde el oficialismo es muy reacio a brindar información, a brindar las herramientas que marca la ley. Una de las cosas que también se marcaron un poco, porque para lo que consideran están muy apegados a la ley, y para lo que consideran para otras cosas están flexibilizados la ley. Cosas como el boletín oficial o como la clave de Rafán para los bloques, que la viene reclamando no solo los bloques opositores, también el Tribunal de Cuentas a lo largo de 2 años, tienen cierta flexibilidad. Yo creo que va a haber una crítica muy profunda, por lo menos de nuestro bloque, va a haber un debate, el oficialismo tiene los números para llevarla, la ley dice que el que tiene la aprobación final de la rendición de cuentas es el Tribunal de Cuentas, así que vamos a marcar los puntos en los que estamos en desacuerdo en cómo se ha llevado adelante toda la rendición y bueno, esperamos un debate importante y también que creo que va a generar algún tipo de ida y vuelta, sobre todo con el oficialismo que tiene que rendir las cuentas. Sos el presidente de la Unión Cívica Radical de Cañuelas. Sos integrante del grupo de Adelante Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo vivís estas horas y qué postura tenés en torno al futuro del radicalismo? Bueno, a nosotros las posiciones que pretende tomar sectores del radicalismo por ahora nos han llegado informalmente y a través de medios. Sobre todo el radicalismo, lamentablemente, acaba de formalizar su comité provincia y su convención provincial hace pocas horas, pocos días, lo cual nos restó muchísimo tiempo para poder debatir, para poder discutir. Hoy estoy en Avellaneda, en una reunión de la tercera sesión electoral, otra más, luego de la que se llevó adelante en Cañuelas, que fue muy importante, donde nosotros desde Cañuelas pretendemos tener injerencia no solo en la política local y en el radicalismo local, sino también en el radicalismo de la tercera sección, porque consideramos, por lo menos nuestro punto de vista, que tiene que haber una propuesta del radicalismo apegada a sus valores, a su historia, y que tiene que ver con estar marcando su posición, uh-huh, alejado tanto de nuestro adversario histórico como ha sido el peronismo, por un lado, desde que se creó, y por otro lado, también el conservadurismo y las políticas de libre mercado y demás, como nació el radicalismo en contra de aquellas políticas. Así que creemos que se puede construir una alternativa. Uh-huh. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que pretendemos, qué es lo que queremos en Cañuelas. También consideramos, y por eso todas estas reuniones, sí, a lo largo de la sección electoral, de que tiene que haber unidad del radicalismo, de que el radicalismo no puede seguir desmembrándose y dividiéndose, y una vez que consensuamos esta unidad, salir a buscar diferentes expresiones que adhieran a esto, ¿no? Los diferentes partidos. Yo no creo que esté todo en los polos, como puede ser Milei o como puede ser del otro lado, el peronismo, el kirchnerismo, llamado hoy por hoy, el peronismo referenciado con Axel Kicillof. Ahora, yo me mareo, y te voy a preguntar porque ya no sé para dónde salir, porque no termino de entender. ¿Miguel Fernández es un hombre de Maximiliano Abad o no? Miguel Fernández está en la... tiene una construcción importante y propia en el interior, y ha adherido, digamos, a la línea de Abad, pero yo creo que tiene cierta fuerza propia Miguel Fernández como para llevar adelante... Bueno, pero es el presidente del comité de contingencia llevado ahí por Abad. Sí, está en la línea de Abad. ¿Por qué te pregunto? Porque en declaraciones en el día de hoy dijo: no me imagino en un entendimiento con los libertarios, que además no nos quieren, nos tildan de comunistas. Vos no podés juntarte con alguien que no te quiere, que te insulta y que te quiere eliminar si pudiera. Estas son declaraciones de hace un rato de Miguel Fernández. Totalmente, sí. Por eso te digo Contrarias, que tiene voluntad propia. sí, pero son contrarias a los rumores que indican que el sector de Abad está con muchas ganas de sumarse a un frente con la Libertad Avanza y el PRO, y son muy contrarias a todos los gestos que no ha parado de hacerle Abad desde el Senado al gobierno en el cual ha sido cómplice en un montón de leyes. Claro, por eso yo te marcaba al principio que lo que nos ha llegado con respecto a ese armado con la Libertad Avanza es a través de rumores. Adhiero a las palabras de Miguel Fernández, por supuesto. Yo creo que históricamente el radicalismo ha sido a la vereda de enfrente de este tipo de política, que sabemos que va a normalizar la macroeconomía en un corto plazo o en un mediano plazo, como las normalizaron las políticas del menemismo de los 90, que tiene muchos integrantes de las mismas políticas de aquella época, pero que la normalización de esa economía no va a ser de alguna manera productiva para con la generación de empleo, para con una mejor educación, para con una mejor salud pública, que todavía no conocemos cuáles son las políticas o las propuestas del presidente en toda esta materia. Entonces, me parece que el radicalismo tiene que presentar un camino donde construya algo propio con ninguno de estos dos polos y buscando socios políticos que tengan la misma idea y que tengan la misma voluntad. Me parece que la Argentina necesita un camino de desarrollo que no es el que fracasó con Alberto Fernández hace poco, ni el que va a fracasar con Milei a la larga, porque esta política, como te digo, te pueden normalizar la macro, pero no se le ven las virtudes para con el hombre de a pie y para con los ciudadanos. Ahora, yo te sigo preguntando cosas, porque ayer tuve la posibilidad de hacerle una nota a Pablo Juliano, que tiene un discurso similar al tuyo, a cuál es el rol que tiene que tener la Unión Cívica Radical. Lo ubicó a Abad dentro del acuerdo con la Libertad Avanza y habló de que ellos salían a hacer su espacio político porque había un gran sector del radicalismo que iba a armar eso. Miguel Fernández dice esto. ¿Qué posición tenés vos sobre lo que hizo Manes? Teniendo en cuenta que pareciera que eso lo hacía creyendo que el radicalismo iba derecho a unirse a la Libertad Avanza, pero hoy Miguel Fernández parece decir otra cosa, ¿no? Sí, son los problemas de los experimentos personales, de las voluntades personales. Yo creo que nosotros hemos elegido a lo largo de todo el tiempo y con todas las dificultades que hemos pasado, y vos a lo largo de todo este tiempo las has podido ver a través del medio porque hemos charlado infinidad de veces a lo largo de estos años, y siempre hemos decidido permanecer en el partido y lucharla adentro. Me parece que el discurso de Juliano nosotros lo compartimos, de hecho nos conocemos hace más de 20 años, militamos juntos en la Juventud Radical. Y lo mismo que hemos adherido a las propuestas de Manes, pero me parece que siempre es de adentro del partido. Yo, si coincidimos y si tenemos coincidencia en el discurso, en la voluntad de construir algo por el medio, ojalá que se pongan de acuerdo con los dirigentes del partido y lleguemos a la comunidad y a la gente con una sola propuesta. Que ven que esté Manes, que esté Fernández, que estén todos los dirigentes, como nosotros hemos marcado el camino de Cañuela. Me parece que hace tiempo ya el radicalismo se ha unido, a pesar de las diversas internas que ha ido teniendo, y ha mostrado que puede ser competitivo contra un peronismo fuerte, poderoso, que está instalado hace muchísimos años. Me parece que a la gente le podemos ofrecer una alternativa seria y competitiva como nosotros lo hemos demostrado en Cañuela. Entonces, mi voluntad es que ojalá que se pongan de acuerdo y podamos confluir todos en una sola propuesta, no en experiencia personal. ¿Qué hace el radicalismo de Cañuelas y el sector de Iturmendi si hay un sector mayoritario del radicalismo que arma una alianza con la Libertad Avanza, Manes se va para afuera? ¿Cuál es el futuro que le ves al radicalismo en Cañuelas? Nosotros vemos muy difícil eso yo veo hoy en el radicalismo muy difícil eso. Venimos charlando hace tiempo de mantener la unidad de todos los espacios y como habrás visto no hay ninguna interna hacia afuera. Y nosotros creemos y consideramos que hay que asumir las responsabilidades y hasta la última consecuencia plantear una propuesta intermedia y darle a los vecinos de Cañuela, que saben bien cómo gobierna el radicalismo y cómo ha gobernado el radicalismo y lo que le puedo ofrecer, una alternativa separada de la Libertad Avanza y del Frente para la Victoria, o de la Unidad Ciudadana. Así sea que no tengan un respaldo provincial. Y hay que intentarlo hasta las últimas consecuencias. A mí me parece que el camino es poder darle algo propio, y en ese camino estamos muy convencidos, te diría que casi todo, porque no quiero hablar por lo demás, pero uh-huh. me parece que casi todos estamos en ese camino, y hay que intentarlo porque yo creo que vale la pena.